Let me carang sa pambayang malam muda. Tengo ganas de bailando el no compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Soltando de bar, me voy a varar. El bayón. Tengo ganas de bailando el no compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Chicando de bar, me voy a parar. El bayón. Cuando me ven pasar, chingando de bar, me voy a parar.